Bueno, os doy la bienvenida a este lugar maravilloso que es la Carbonería, un lugar emblemático en Sevilla, para la presentación de historias de afecto a acompañar la adolescencia trans, que lo tenéis aquí y allí, ¿vale? De Noé Parra, con ilustraciones de Damián Sacurbelo y prólogo de Lucas Platero. Esta, como en cualquier otra cita, pues vamos a arrancarla presentándonos para ir conociéndonos poquito a poco. Soy Belén, formo parte de Acción en Red Andalucía y por allí tenemos un stand por si luego queréis bichear un poquito en qué andamos. Nos acompaña también Luis de La Fuga Librería, que está por allí. Un librero puente entre palabras, activistas y artistas que resistimos en Sevilla. Viene cargado de libros para todos. Esta delicia de libro lo vamos a saborear con Noé Parra y Valentina Pérez. Y lo vamos a celebrar al son de Irene Reina, que está, ¿dónde estamos? Aquí. Ahí. Y Damián Villanueva. Bueno, gracias a toda la trupe y a quienes habéis encontrado un hueco entre tanto ajetreo para compartir esta velada. Gracias a la pandilla choquera, que os habéis hecho unos pocos de kilómetros para llegar hasta aquí. Gracias también a Disidencias del Sur, que andan por aquí, ¿vale? Y que tendremos la oportunidad luego de compartir y de conversar. Y a todos. Noé, se acerca en este libro a personas adolescentes trans para que, por favor, le cuenten su historia, casi nada. La primera parte del libro consiste en la exposición de esta historia. En una segunda parte, Noé nos propone una cartografía de los planos del acompañamiento, para lo que convoca un grupo de adolescentes trans a quienes pregunta cuáles son las acciones que habría que llevar a cabo para mejorar sus vidas. Y en una tercera parte, nos ofrece unas reflexiones desde un acompañamiento afectado, término que ella emplea. En la actualidad, el debate en torno a la transexualidad a veces se presenta enconado y encontramos posiciones muy encontradas, a veces poco constructivas. Algunas veces pareciera que perdiéramos de vista el objetivo, ¿no?, que es mejorar la vida de las personas afectadas al tiempo que contribuimos a una sociedad inclusiva, menos marcada por la diferencia sexual, para que cada persona podamos brillar con luz propia y vivir nuestra sexualidad sin complejos, con orgullo y sin condicionamientos sexistas. Y entre tanto ruido, emerge este libro tan esperanzador porque se centra en la escucha activa de las personas protagonistas de las historias y de personas también cuyas experiencias biográficas, como la de Valentina, pueden ayudar para mejorar la vida de otras personas trans, adolescentes. También porque el acompañamiento que la autora propone escapa de esa mirada tan manida y tan adultocéntrica con la que nos solemos acercar a las personas adolescentes. Bueno, no quiero también, me gustaría también señalar, soy bastante fan de la autora, ya se nota, ¿no? Lo digo con franqueza absoluta. Y amiga, bueno, también. Y amiga, sí. Bueno, yo creo que ayuda también a dinamitar muchos prejuicios porque las experiencias que retrata son muy diversas. Me gusta también del libro su vocación divulgativa, o sea, no es una cosa ininteligible, ni mucho menos. Es muy divulgativo y además las ilustraciones de Daniela ensalzan aún más esa esperanza y ese buen rollo que emana del libro. Para conversar sobre este ensayo están aquí Noé Parra y Valentina Pérez Cerezo, como una de las personas que forma parte del libro. Valentina es una mujer trans visible, activista feminista y estudiante de primer curso de filosofía de la Universidad de Granada, aunque es canariona, ¿eh? que después... Sí, aquí es que me lo vamos a dejarlo todo claro. Valentina estudia filosofía por su interés en la ontología, la epistemología y la ética. Y hemos venido a aprender con ella. Y por otro lado, Noé Parra, autora del libro, referente para Acción en Red en el campo de la sexualidad y de la intervención con personas adolescentes. Mi amiga Noé es de Las Palmas, es trabajadora social, antropóloga y sexóloga feminista. Realizó su tesis en estudios de género sobre experiencias y desafíos de la adolescencia trans. Trabaja como profe en la UNI de Las Palmas, y como investigadora en seda. Dirige además el proyecto Malegría y bueno, y hemos participado en algunas obras colectivas como Buenos Tratos, como Alianza Rebelde, y es autora también de 4 volúmenes que son una auténtica delicia, que se llaman Guía de Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres Jóvenes. Os dejo con ella para que la gocemos un montón y luego pasamos directamente a conversar un poquito sobre el libro, a la copla y luego seguimos, ¿vale? Con las canciones. Hasta que se tercie, ¿vale? Bueno, ya está. Gracias. Vale. Pues la verdad es que lo hice la primera presentación, lo voy a hacer también ahora. Felicitar a Noé Parra, por el libro y por el trabajazo que ha hecho. ¿Qué decía el libro? Es un libro, como ha comentado Belén, muy divulgativo. Esto, o sea, es un libro que puede leer todo el mundo. No es un libro que tiene terminología difícil, aparte de que en la introducción se explica la terminología que se usa, que me parece muy importante, porque es a que nos referimos con lo trans o LGTBI, trans con el asterisco, que se refiere el asterisco. También habla de cómo está ahora la situación política en España en cuanto a las leyes trans, o al menos hasta el momento de sacar el libro. Y me gustaría muchísimo hablar de la parte ética, ¿no? Como ya he comentado, Belén, me gusta mucho la ética y pues, cómo no, ¿sabes? Es que no tengo palabras para describir lo bonito que es el libro. Que ni siquiera está, o sea, quizás ni siquiera era el objetivo el que fuese bonito. Pero yo como persona trans, yo me acuerdo al principio de la transición, como hace ya 6-7 años, de las veces que se hablaba de personas trans, de cómo tratar a las personas trans, eran hombres que se acercaban a las personas trans como si un antropólogo hace un trabajo de campo, ¿vale? Como esta es una etnia rara, ¿vale? Y vamos, tenemos que investigar cómo se comporta esta gente, porque claro, esta gente no es normal. El escucharnos, ¿sabes? Como se cuenta en el libro, el cuéntame tu historia, me parece como súper innovador. Porque literalmente a lo largo de la historia no se ha escuchado a las personas trans. Ha sido de nuevo un hombre que, porque yo tengo la corbata más larga, sé lo que necesita una persona trans. Sin yo ser trans ni acercarme a ello, ¿sabes? Porque me viene de la razón de Dios, sé cómo hay que tratar a una persona trans. Y no hay que tratarla éticamente, ¿sabes? Sino que hay que tratarla como un alien, ¿no? Y como una persona enferma. También, súper importante, cuando se habla de cómo... Sé de que nos preguntan cómo quieren que nos tratemos, ¿sabes? Y que nosotros estemos diciendo qué es lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos en la escuela? ¿Qué necesitamos cuando vayamos a la sanidad? Y que no, es que de verdad, que no se nos trate como si no tuviésemos madre, como si no tuviésemos padre, como si nos hubiese engendrado la tierra nada más. Como que, yo qué sé, ahí. Champiñones. Ya ves, champiñones. En fin. Aparte de dársele voz a personas trans en la parte de contar la historia y contar qué necesitamos, también se da volumen y voz a personas trans que son autores, como por ejemplo Siobhan Guerrero y Lucas Platero, que son autores maravillosos, yo los recomiendo un montón. También me parece importante la parte de historia. en la que se cuenta la historia de cada persona trans, ver las diferencias entre cada persona trans, de dónde vienen, cómo ha reaccionado la familia, cómo se lo han tomado ellos mismos, porque las personas suelen pensar que tenemos una historia homogénea entre todos, ¿sabes? Y todos tenemos que saber que somos trans de 2 a 4 años y hemos odiado nuestro cuerpo y lo seguimos odiando, y si así queremos pasar por sanidad, no. Entonces, mostrar que las personas trans, cada una tiene su historia, ¿sabes? Y eso es lo bonito, ¿sabes? Eso es lo que nos hace persona, que cada persona tenga su historia. ¿Qué más decir? Que me alegro un montón haber participado en la investigación, en el libro. Espero que no se me cosen, que no se me queden cosas en el tintero, pero vamos. Te quiero, Fleje. Igual yo te pregunto cosas ahora. Sí. Me quedo muy corto. En fin. Le doy. Pasa palabra, sí. Bueno, lo primero, muchas gracias por venir esta tarde. La verdad que es muy emocionante estar aquí por muchos motivos. Una, por esto de que el libro podamos presentarlo en lugares que no sea solo Canarias, ¿no? Y que las cosas que hacemos en Canarias queden en Canarias, sino que podamos, bueno, transitar la frontera, venir a la península y pasearlo por aquí, ¿no? Creo que eso es muy importante. Y la otra cosa por la que estoy muy contenta de estar aquí es porque al final hay una parte también muy afectiva, esto de las historias de afecto, pues también en mi historia ha habido una historia de afecto muy importante con toda la gente de Acción en Red. Y volver a encontrarnos y poder compartir esta tarde, yo creo que llena de contenido lo que vengo a contarles, ¿no? De hecho, una parte de las conversaciones hiladas, ¿no?, que tienen al final todas las historias, todos los libros, todas las cosas que hacemos, al final es el eco de un montón de voces que han estado ahí, de conversaciones, de historias, de trabajo, ¿no?, y también de militancias y de activismos, y al final este libro pues tiene también todo eso. Y claro que resuenan pues maneras de en las que a lo largo de mi historia militante y de mis relaciones con la gente que estamos aquí esta tarde, ¿no?, una parte de la gente que estamos aquí esta tarde, pues hemos construido una manera de acercarnos al acompañamiento, de mirar a las personas adolescentes, ¿no?, de entender las relaciones. Y creo que eso, bueno, quien conoce Acción en Rey, quien conoce un poco la historia de este libro, creo que lo perciben las páginas, ¿no? Quieres hablar un poquito más fuerte, ¿no? ¿Más fuerte? Sí. ¿Así me oyen bien? Sí. Bien. Vale, pues por esa parte, pues gracias por la invitación, por poder estar aquí. Y ahora les empiezo a compartir un poquito de la historia de este libro, ¿no? La historia de este libro tiene muchos hilos narrativos de los que se pueden tirar para contarla, ¿no? Y además hay un momento en el que para mí contar esa historia es complicada y compleja, porque los hilos se terminan haciendo una maraña. Y en esa historia pues confluyen un espacio de apoyo y de acompañamiento a personas adolescentes en el que Valentina participó durante mucho tiempo, ¿no? Y como conocía a Valentina, ¿no?, que nuestro encuentro fue hace ya años. Confluye lo que implicó para mí también ese, y bueno, para ti tú supongo que también, y claro, para la gente que participó en ese espacio de repensar un montón de cosas, ¿no?, de apertura, de quiebra, de transformación para quienes estábamos allí, y para mí en primera persona también, ¿no?, en ese proceso. Yo, para mí, la Pandite, ¿no?, del espacio que estoy hablando, transformó mi forma de ver también lo trans, de acercarme a las personas adolescentes, de entender las relaciones de género y entender el acompañamiento. Lo transformó radicalmente, ¿no? O sea, me hicieron mirar el mundo con otros ojos. Y otro de los hilos que se mezclan ahí, que es uno de los más potentes e importantes, es que hice mi tesis doctoral. Entonces, a ver, la tesis fue un drama, ¿no? Porque las tesis son un drama y se transita con mucho dolor, pero también transitarla desde lo físico, desde el acompañamiento, desde la realidad, ¿no? A pesar de la polarización del debate político, a pesar de lo complicado que es sostener en el contexto actual posiciones feministas que entiendan que lo trans forma parte de la reflexión del feminismo, ¿no? Que no es una cosa que está fuera de, sino que es fundamental entenderlo de ahí, desde ahí, y que además nos coloque en una, en un lugar que creo que conecta con lo que planteaba Valentina de la ética, ¿no? De humanización radical, ¿no? De las personas con las que estás haciendo cualquier cosa. En este caso era pues estar en un espacio y dinamizarlo como hacer una investigación, ¿no? Entonces esas fueron cuestiones que marcaron el proceso del libro. El libro al final, el giro mortal, es que algo tan complejo como pegarte pues, varios años de tu vida atravesada por el activismo feminista, atravesada por las reflexiones sobre lo trans, acompañar a personas adolescentes y meterte en una tesis, pues el giro mortal es que puede leerlo todo el mundo, ¿no? Como tú dijiste al principio, sí. ¿No? Que dijo Valentina, lo puede leer todo el mundo, pues ese era el giro, ¿no? Y el giro iba por ahí, pues porque a mí hubo una cosa que me pasó y que me pareció que era muy productiva y que igual podíamos buscar una fórmula que fuera pues escribiendo un libro divulgativo que ayudara a que eso pudiera pasarle a más gente, ¿no? Que se trata de cómo al final los procesos de acompañamiento o un tipo de proceso de acompañamiento abre una fractura, ¿no? Una fractura afectiva, que le digo yo, y que esa fractura te permite entender la realidad desde otro lugar, ¿no? O sea, no escapar de la idea de miro la realidad o acompaño a la realidad para etiquetarla, para explicar lo que es, para decirle al mundo lo que es, ¿no? Para encapsularla, ¿no? Sino que esa fractura me permitiera reaprender, ¿no? Y eso es una de las cosas que dice, por ejemplo, Lucas Platero en el prólogo del libro, ¿no? Habla del verbo acompañar y habla de cómo conjugar esto del verbo acompañar y nos cuenta que esto no es algo que nos estemos inventando, ¿no? Ahora, sino que esto de los procesos de acompañamiento está muy vinculado también a los acercamientos que hacen diferentes disciplinas, como la psicología, el trabajo social, podemos ponernos también la sexología, desde perspectivas críticas, ¿no? Y desde unas perspectivas en las que intentemos romper ese lugar del etiquetaje, de encapsular, de incluso regular y poner en una dirección procesos que lo que hacen es quitar agencia, que son individualizadores, que no tienen en cuenta las relaciones sociales, ¿no? Y nos llevan a pensar sobre, bueno, pues si estamos hablando de personas trans, estamos hablando de género, estamos hablando de cómo el género estructura nuestras vidas, y eso tiene que ver con nuestras relaciones, tiene que ver con las instituciones sociales, tiene que ver con nuestras comunidades, no solo tiene que ver con que es algo que le pasa a determinadas personas, que son raras, que son especiales, y que tenemos que ir a mirarlas con una lupa para describir cómo son, ¿no? Entonces se trataba un poco de hacer ese camino de abrir esa fractura y empaparnos de esa realidad, ¿no? Y claro, en un momento en el que están pasando cosas importantes y una de las cosas que posiblemente más importantes empezaron a ocurrir cuando yo me acerco a la realidad de la adolescencia, en particular trans, es que hay una emergencia de un sujeto que hasta ese momento era un sujeto invisible, un sujeto no reconocido, que no existía, ¿no? Que era toda la cuestión de la infancia y la adolescencia trans, ¿no? Y en ese momento en que hay una emergencia en el sentido no de urgencia, sino me refiero a que algo emerge, ¿no? Que algo surge. Pues claro, pues cuando a las cosas surgen, pues pasan cosas. Por un lado, pues que combaten con las formas dominantes de entender esa realidad y entonces pues ponen en marcha también todo lo más conservador, lo que quiere atrapar, ¿no? E intentar pues no darle salida o espacio a esa realidad. Pero también pasan otras cosas, que es que para la gente hacerse inteligible en los contextos tan hostiles y tan duros, pues necesitas utilizar los elementos que te hacen inteligible, ¿no? Y esos elementos tienen que ver con la norma de género. Entonces, también en ese momento de emergencia, a la vez que estás rompiendo moldes, también estás reproduciéndolos, ¿no? Entonces aparecen algunos discursos profundamente esencialistas en la forma de entender lo trans, de entender la identidad, de entender, ¿no? Como decía Valentina ahora, que me pareció fantástico cuando dijo, porque claro, todas las personas trans tenemos que ser trans desde los 2 y de los 3 y 4 años, ¿no? Y dice, no, ¿no? Está diciendo, no, o sea, ¿no? Ahí, ahora, claro, emerge un relato en el que intentamos ver la realidad en unos términos en los que nos permite reconocerla y decir, ah, vale, si es así, sí. Claro, pero si es así, sí, decimos, pero si es de otra manera, no. Y entonces volvemos a poner fronteras, ¿no? Y espacios que echan a por fuera de los márgenes de lo que entendemos que forma parte de la normalidad en esta sociedad. Y cuando emerge este sujeto, pues ocurre todo esto. Ocurre pues, un combate cultural, ¿no? Ocurre que pues que hay formas emergentes de entender lo trans que están acompañando a las personas adolescentes de una manera es muy evidente, o sea, yo creo que es evidente, ¿no? La gente que hay aquí, profes, gente que está día a día con personas adolescentes, sabe que lo trans, tal y como lo hemos entendido hasta ahora, pues está cambiando, o sea, que hay una manera diferente de entender esto de las transiciones de género, y que posiblemente las maneras en las que nos hemos acercado a hacer los acompañamientos, pues también hay que cambiarlas. O sea, que igual las estrategias de antes, pues se nos quedan cortas, son insuficientes, no nos sirven. Y que luego también, hoy por hoy, está pasando algo importante que tiene que ver con los contextos sociales y cómo se dan los debates en los contextos sociales y cómo se articulan en los contextos históricos, ¿no? Y en los momentos históricos. Claro, si entiendes lo trans como algo que tiene que ver con una realidad innata en el sujeto, que es acultural, ahistórica, ¿no? Bueno, pues siempre va a ser lo mismo, pero si entendemos que lo trans, cuando eso decía Valentina también, lo del concepto, cuando yo digo lo trans, que es cuando hablo de fenómeno, como fenómeno social, ¿no? Si pensamos en lo trans como un fenómeno que está absolutamente arraigado a determinados contextos históricos y que la gente lo experiencia en esos contextos históricos, pues nos da cuenta o nos permite ver también aspectos de cómo la gente encarnamos y negociamos las normas de género. Seamos trans o no seamos trans, pero forma parte de procesos similares, ¿no? Que tienen que ver con cómo negociamos las normas, nos generan malestares esas normas, son evidentes, y hay gente que para poder sobrevivir ante la dureza de esas normas, pues busca maneras. Y una de las maneras de sobrevivir ante las normas y de negociar con esas normas es hacer tránsito, ¿no? Entonces nos da otra mirada, ¿no? Una mirada más social, más compleja de lo que está ocurriendo, y nos permite también entremezclarlo o interseccionarlo con otras cuestiones que también aparecen en la actualidad, ¿no? Una cuestión que a mí me parece clave ahora, pues es la incertidumbre global, es decir, y cómo a las personas adolescentes esa incertidumbre les está atravesando. O sea, estamos viviendo un mundo en el que no sabemos si lo que se esperaba de nosotros como personas adolescentes se va a poder cumplir. Yo no sé si voy a poder, ¿no? Como persona adolescente, pues comprarme una casa, ¿no? Que es toda la expectativa que hay social de lo que es una vida buena, ¿no? Comprarme una casa, tener una familia, tener un trabajo estable. No sé si va a haber mundo, porque igual el cambio climático nos machaca el planeta, ¿no? Es decir, hay un montón de incertidumbres que acompañan los procesos también de las personas adolescentes y están ocurriendo hoy. Y hoy eso resuena en el género, ¿no? Como una caja que resuenan un montón de cuestiones que van mucho más allá de eso, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones creo que son elementos que nos ayudan, pues, a repensar, ¿no? El lugar desde el que nos acercamos a la realidad. Y mi intención en este libro, en la forma de acercarme a la realidad, cuando planteo esto de Cuéntame tu historia, tiene que ver precisamente con intentar romper esa idea del antropólogo señor con la lupa, ¿no? Que se acerca a lo exótico, sino que tiene que ver con esa idea de cómo dar un lugar y una voz propia, cómo acercarme a la historia sin darle yo forma previamente a esa historia, sin ideas previas sobre esa historia, ¿no? Y esto tiene que ver con el Cuéntame tu historia, tiene que ver con un método que no les voy a contar ahora porque estoy en la presentación corta, ¿vale? Porque hay una presentación larga del libro, que en la presentación larga hablamos del método, me echo el rollo, pero bueno, lo interesante es que es un método biográfico, narrativo interpretativo. Y que el método tiene una característica que para mí fue clave a la hora de elegirlo, que es que así arranca. Arranca con, por favor, cuéntame tu historia. Esa es la primera pregunta. Y la persona relata su historia. Y a partir de ahí vamos construyendo el resto de preguntas. No hay preguntas previas, ¿no? Entonces me parecía que eso era una manera muy ética de acercarme a las personas adolescentes y de por lo menos intentar tensionar algo que se iba a dar en la relación, que era ponerte, ¿no?, como investigadora, ¿no?, como alguien que va, ¿no?, a intentar encapsular tu realidad, pues ponerme desde otro lugar, ¿no? Y ese fue un aspecto que cuidé mucho a lo largo de todo el proceso y creo que es importante además decirlo porque, y reivindicarlo de quienes hacemos investigación, ¿no? De el cuidado de la gente con la que haces cualquier cosa, pero en ese caso investigar. Y sin hacer investigación también. Por eso, en cualquier lugar, pero que a veces no lo tenemos como en cuenta y esto de, pues, el cuidado en cómo organizas una entrevista, la elección de un método en concreto, en devolverle a las personas participantes la entrevista transcrita, decirles y pedirles, solicitarles si te quieren marcar algo de lo que les parezca más importante y darles la historia una vez está hecha y decirles, léela si quieres quitar algo, si quieres que no lo publique, no lo publico. Y exponerte como persona que va a investigar a ese dolor, porque yo, claro, yo cuando yo estaba las historias terminadas, con todo lo que me había costado, decir, si sabes que tu consentimiento va de que si no quieres ahora, pues no lo publicamos. Y todo el mundo dijo que sí, ¿no? Que eso también fue bonito, porque todo el mundo sintió que había algo de su historia que estaba relatado y le gustaba la manera en la que estaba relatado, ¿no? Una de las personas que además que participó en la presentación en Las Palmas, Brent, que Valentina conoce, me dijo una cosa muy bonita, que era que cuando leyó el libro, aunque no fuera una de sus historias las que estaba ahí, sentía que era una de sus historias, ¿no? Que sentía que formaba parte de su historia y que era bonito verse representado, ¿no? En esas historias que se contaban. Y eso tiene que ver también con la diversidad de la que hablaba Valentina. Otra de las cuestiones que me parecía que ayudaban a romper, pues abrir esa brecha afectiva, ¿no? Era mostrar pues la diversidad de historias. Es decir, que no para que validemos que las personas son trans tenemos que decir que lo dijeron con 2 años. Es decir, que hay un montón de historias diferentes, muy complejas, que hay veces que sí es así, pero es que hay un montón de veces que no son así. Y que hay veces que pues emerge tu idea de transitar en la adolescencia, por lo que sea, porque se dan el contexto, las posibilidades, porque tienes las nociones, porque tienes referentes, por lo que sea. Pasa ahí, y a lo mejor lo pasa ahí, y a lo mejor pasa en otro momento de tu vida, y a lo mejor hay cambios, hasta incluso en la forma de transitar, y a lo mejor tú al principio del tránsito quieres determinadas cosas, y luego cambias esas cosas, ¿no?, de las que necesitas. Y eso me parecía que era muy importante mostrarlo. Porque los procesos de acompañamiento son así, ¿no? Los procesos de acompañamiento no son yo te acompaño de que pases de aquí a acá, ya me voy, chaito, venga, todo bien. Está bien, ya como ya nuestras conversaciones hemos tenido con los endocrinos, ¿no? Estás bien, te doy la ¿Cuánto pelo tienes, no? Tienes el pelo... Con este pelito no puedes ir a la playa, ¿no? Sí. Este rollo, ¿no? Te voy a subir la... ¿no? Sí, que esta cosa me pone muy nerviosa, pero... Sí, te voy a subir la testa, es que la tienes muy alta, o te voy a bajar los estrógenos, te voy a subir los estrógenos porque tienes los estrógenos bien, pero yo creo que tengo más estrógenos que una chica normal. Claro, que esto pasa, gracias, ¿no? O sea, que los procesos pasa y no le preguntan, ¿no? Que yo me acuerdo cuando hablábamos de estas cosas, no te preguntan, oye, ¿tú qué quieres? O sea... ¿Cómo quieres? ¿Quieres tener pelo? ¿No quieres tener pelo? ¿Tú qué quieres? ¿No? ¿Cómo vives tu proceso? Y no se desplaza esa idea, ¿no? Entonces una de las cosas que ocurre efectivamente en el libro cuando entra es que ves que tú, cuando empieza el tránsito, empieza toda la maquinaria, ¿no? Y toda la maquinaria es, pues lo primero es la noción médica de lo trans, llegar al servicio. En este momento además habían procesos diagnósticos, cuando hice la... Ahora en Canarias no hay procesos diagnósticos, pero en el momento en que hice las entrevistas sí. Y entonces pues cuentan relatos. Claro que son, aparte de poco éticos, ¿no?, son profundamente sexistas, ¿no?, sobre cómo se hacen los procesos de diagnóstico. Y además lo que me parecía más importante era cómo afecta la subjetividad de una persona adolescente, ¿no? Que efectivamente te diga el endocrino si tienes mucho pelo para ir hacia la playa, ¿no?, y que te tengo que ajustar la dosis para que sea más baja que una mujer cis, ¿no? O que no te pregunten, como uno de los casos que aparece en el texto, ¿no? Que lo que te pregunten con el tema de la cirugía, no, yo te voy a hacer una cirugía de mastectomía, tal. Dice, no, pero es que yo esa no la quiero ya, pero es que la que tú quieres es femenina. Pero es que yo quiero esa, no quiero la que... ¿No? O sea, que hay unos procesos también de forma de entender lo trans como un acompañamiento entendido también desde las nociones médicas que dificulta entender qué es lo que está pasando hoy con las personas adolescentes. Que las nociones de entender lo trans y los procesos en los que van viviendo, que pueden además caminar en una dirección y luego cambiar hacia otras direcciones, no nos están permitiendo acompañarlo adecuadamente y darles espacios para que esos acompañamientos permitan a la gente agenciarse, tomar decisiones, entender, ampliar sus marcos de comprensión del género, desplazarlo, romper en determinados momentos ciertas normas, ¿no? O valorar si es posible en determinados contextos romper determinadas normas o te puedes exponer a situaciones de violencia, ¿no? O sea, acompañar esos procesos es bastante más complejo, ¿no? Y cuando les preguntaba, cuéntame tu historia, lo primero que aparecía, que era muy interesante, era el relato que estaban acostumbrados a dar en el sistema médico. O sea, lo que me contaban era lo que esperaban que yo les preguntara. No, pues de pequeña, no, pues, ¿no? Entonces, claro, cuando le dices cuéntame tu historia y empezamos a desplazar, pues igual el relato empieza a aparecer. No, yo al psiquiatra le dije que yo de toda la vida me había sentido un chico, pero en realidad yo, ¿sabes? Como si me dijeras, eres un unicornio. O sea, así, o sea, así está relatado, ¿no? Decir, yo no sabía ni lo que era ser un chico o una chica. Decía, unicornio, ¿no? Es que... pero yo al médico, al psiquiatra le dije que sí, que de toda la vida, súper claro, porque todos me habían dicho que por si acaso dijera que sí, que de toda la vida súper claro. Claro, y después en estas unidades se sacan investigaciones científicas, ¿no? Sobre los procesos de... Como una maquinita. Como una maquinita. Todos te dicen que sí, claro, hombre, evidente. Porque no tienen... Porque si no es que tú no les permitas acceder a un derecho, que es al derecho a poder existir en esta sociedad, ¿no? Entonces, pues te van a decir lo que tú quieras oír. Claro, ahí nos lleva a pensar sobre, en general, sobre los acompañamientos, no solo en el sistema médico, porque en Canarias, por ejemplo, se empieza a desplazar también los acompañamientos, pues, en los que ya se desplaza la figura del diagnóstico, hay acompañamientos de historia de casos, pero sigue pensando una noción médica de lo trans, ¿no? Y acompañamientos también muchas veces, que no son desde lo médico, pero lo que te dicen es, a ti lo que te pasa es que eres trans, y entonces lo que tienes que hacer es, para tú ir a la cita para que vayas a no sé dónde, y no sé qué, y así estamos resolviendo una situación. Y no estamos pensando que a lo mejor ser adolescente en este contexto vital y vivir una situación con el género de malestar, igual necesita que lo acompañes más allá de decirle, oye, ok, sino a lo mejor necesitas que lo escuches, a lo mejor necesitas contarte su historia, a lo mejor está viviendo situaciones familiares muy jodidas, a lo mejor lo van a echar de casa y se va a quedar tirado, a lo mejor en el centro educativo le va bien y tiene una doble vida y necesita que le ayudes a gestionar esa doble vida con otros espacios de su existencia, ¿no? A lo mejor está reflexionando y hay miles de etiquetas en el mundo que se quiere ubicar en una y en realidad lo que tiene que es aprender a expresar quién es sin agarrarse tanto a las etiquetas, es decir, que lo que nos enfrenta es a una situación muy compleja, ¿no? Ir con ideas preconcebidas, sea desde lo médico o sea desde los espacios de acompañamiento o de atención en colectivos, en gabinetes psicológicos o sexológicos, ¿no? Que tenemos que repensarlo, ¿no? Es decir, que lo que nos abre el melón es repensemos cómo hacemos esos acompañamientos y que esos acompañamientos no son solo atender una cuestión que tiene que ver con lo que te cuenta el sujeto, sino que tiene que ver con cómo ese sujeto vive en una comunidad concreta, ¿no? Dice la Remedios Zafra, una cosa muy bonita que me gustó mucho, y lo estaba leyendo por otra cosa, el libro este de Frágiles, que es para llorar mucho, este libro. Y dice la Remedios Zafra, y dice en un momento dado, habla del acompañamiento y dice... Que eleves la voz. Elevo. Remedios Zafra habla en un momento del acompañamiento y dice, acompañar también supone sabernos comunidad en lo que nos identifica, cuidarnos en un lazo solidario. A mí me parece que esta es una de las claves más importantes, ¿no? Que tiene que ver con cómo podemos afrontar un acompañamiento desde otro lugar, ¿no? Desde un lugar... que no es ese lugar de te doy lo que necesitas, te proveo de, ¿no? Sino es ese lugar de escucha, es un lugar de transformación y de una transformación también al final a nivel de comunidad, ¿no? Que yo creo que al final es lo que nos coloca, pues lo trans delante, es decir, lo que nos coloca delante es transformémonos como comunidad. Nos pone delante de una manera muy dura y muy violenta para muchas personas trans los malestares de las normas de género en todas, en las vidas de todos y de todas y de todas, ¿no? Nos pone delante eso. Entonces, ese lugar de vamos a pensarnos como comunidad, posiblemente es el lugar que un acompañamiento, que yo digo esto afectado, ¿no? Sí. Yo digo esto, pero porque a mí, pero afecta en el sentido de que te transformes, ¿no? Sí. En el sentido de que esa relación sea significativa y productiva para algo. De que a la persona que acompañas, pero a ti también y a la comunidad en la que estás, ¿no? Genera algún tipo de transformación. En la segunda parte, que es otra de las cosas que creo que es importante, ¿no? En el libro tiene la primera parte de las historias, en las que digo lo de por favor cuéntame tu historia, que se abren todos esos espacios de diversas formas de afrontar un proceso de tránsito en la adolescencia, pues todos son de adolescentes. En la segunda parte, yo me preguntaba, porque yo una de las cosas con las que además sigo trabajando de manera muy intensa tiene que ver con los modelos de acompañamiento, ¿no? Y pues, cómo acompañar, cuáles son los diferentes modelos, qué los caracteriza. Y decía, bueno, pues voy a entrevistar a expertos, ¿no? Para que me cuenten esto de cómo acompañar, ¿no? Y entonces yo dije, ¿por qué le pregunto a las personas adolescentes, ya que no? Ya que estamos haciendo esto de las historias, ya que en realidad empecé a ver que habían propuestas muy, muy interesantes en sus propias historias, fórmulas y estrategias de afrontar determinadas situaciones que me parecían muy innovadoras y que nos estaban poniendo delante una realidad pues de la que necesitábamos aprender. Dije, bueno, pues en vez de hacerlo de los expertos, pues los expertos son las personas adolescentes. Entonces junté a un grupo de personas adolescentes, hice una técnica con ellas que era que se utiliza para trabajar con expertos. Entonces dije, bueno, vamos a utilizar esta técnica para esta técnica de trabajo con expertos con las personas adolescentes. Y ahí fue donde participó Valentina, ¿no? En esa parte, ¿no? Que les pregunté, que fue fantástico porque fue un poco como lo de cuéntame tu historia, pues fue, bueno, pues ¿qué acciones hay que hacer para mejorar sus vidas? ¿Y tú te acuerdas por dónde empezaron a hablar? Creo que empezamos a hablar de... Habla fuerte, Valentina. Creo que empezamos a hablar de la escuela, o sea, del ámbito del colegio. ¿Te acuerdas qué cosas salieron? Sobre todo el acompañamiento, ¿sabes? En que se nos escuche. Si no me equivoco. No, pero no lo leas, no lo leas. Porque además tú estabas súper activa ese día. Sí. Súper activa. Estabas. ¡Hay que educar desde pequeños! Sí. A todos, ¿te acuerdas? A todos los niveles educativos. Facilita, ¿no? Entonces, El hecho de educar a la población desde que son pequeños, porque, a ver. No. Enseñar a los niños que existe la realidad trans no lo va a hacer trans. Sorpresa. Alerta spoiler, no va a pasar. Y claro, los niños que son como tan puros en el aspecto de tienen poca cultura en plan prejuicios que tenemos los adultos. Ya me puedo considerar adulta. Entonces ellos no van a tener ninguna dificultad de entender lo que es una persona trans. Entonces, a posteriori, no van a ver a una persona trans como, madre mía, ¿sientes al tener sexo? O movidas del estilo. O sea, van a ver a otra persona, a una persona trans como otra persona, que es lo que es, y punto. Y fue muy llamativo porque en la primera parte, en las historias, el espacio que saturaba, yo le llamaba los planos de acompañamiento, lo que saturaba era la familia. Cuando me contaban su historia, el lugar principal era la familia, porque había como un momento, contarlo a la familia permitía ser o no ser, te permitía existir. De hecho, había algunas de las personas que entrevisté que se habían pegado un tiempo viviendo con un pronombre, con otro nombre, en contextos de iguales, que habían experimentado en los contextos de iguales y que cuando daban el salto ya lo contaban. Y además una cosa que era muy, muy bonita, porque decían, yo les dije a mis padres lo que podían entender. Entonces yo les dije, me siento un chico, porque era lo que podían entender. Y esto me parece muy significativo, ¿no? Porque claro, nos llega una elaboración y la familia luego interpretamos esa elaboración. Nos la están contando dicen, utilizo las palabras con las que van a poder entender qué es lo que siento, porque si les cuento mi batalla, no van a entender nada. Pero fíjense que ya estabilizamos en un lugar, cuando en realidad lo que les está ocurriendo es bastante más complejo. Y lo que habían experimentado durante ese tiempo es bastante más complejo. Y va a seguir siendo complejo, ¿no? Y las vivencias van a seguir siendo complejas. Entonces, su relato lo que te hacía era abrirte un marco que como personas adultas estamos cerrando y encapsulando en lugares. Y prevemos que ese marco va a ser desde un lugar. Personas cis adultas no pagan, lo colocamos, ya, ¿no? Pero las personas adolescentes te están contando ya con sus palabras que el marco se desborda. Y te están diciendo, ¿no? Cuando me decían, les dije que lo que podía entender, pero claro, que me cuento mi historia, ¿no? Era bastante más compleja, ¿no? Y decirlo a la familia ese momento, con mayor o con menor dificultad o con imposibilidad, permitía poder existir en el resto, ¿no? Porque lo que permitía en realidad era poder acceder a una cosa que yo llamé en la tesis los dispositivos de transición, que es entrar en toda la maquinaria, ¿no? Que la maquinaria da un sentido de ti misma que luego tú vas rompiendo. Y lo que yo veía era que el sentido de uno mismo, que cuando entras en la maquinaria, ¿no? La maquinaria legal, del cambio de nombre, la maquinaria, ¿no? Que tienes que además adaptarte a lo que te van pidiendo, la maquinaria del sistema médico para las hormonas, la maquinaria de la escuela, ¿no? Y, pero luego había momentos que se desplazaba, y cuando se desplazaba eran en contextos de afecto. Sí. Como la PAM. Sí. ¿No? Claro, eran los contextos en los que habían contextos afectivos que te permitían expresarte, ser, dejar que tu vulnerabilidad cayera y fuera acogida, ¿no? Uh-huh. Contar cosas que en otro contexto tenías que sostener, sí, para ser inteligible, para que te entendieran, para que te respetaran, pero que ahí podías dejar caer. Que ahí podías hablar del pitoclito. ¿Del? Pitoclito, de cuando crece el clítoris por la testo y pues le buscas un nombre, y decían el pitoclito. Y se podía hablar de eso, se podía hablar de tus primeras experiencias eróticas, se podía hablar de las dificultades que tenías en contexto familiar o de lo que te ocurría en el centro educativo y cómo respondías, ¿no? ¿Te acuerdas que a veces nos imaginábamos hacer un cómic? Sí. Con las historias que ocurrían. Nos imaginábamos hacer un cómic con las historias que ocurrían en el centro educativo, ¿no? Cómo se respondían, qué estrategias ponían en marcha, ¿no? Eso ocurría en ese espacio, era un contexto que permitía desplazar. Hay dos cosas que quiero leer antes de que acabemos, que ya me queda nada. Una es sobre esto de lo que se desplaza, que lo dice Andrés. Y Andrés, que me pareció muy claro lo de romper, cómo se podía romper ese tránsito hacia adelante, lineal, estructurado, ¿no? De aquí para allá, cómo se podía romper en determinados espacios, ¿no? Y él decía esto, ¿no? Sobre el grupo de apoyo. Yo pensaba que iba a entrar e iba a ser una nube de personas odiándose a sí misma, porque yo relacionaba ser trans con odiarse a sí mismo y odiar sus cuerpos, porque estaba en el cuerpo equivocado. Y al contrario, yo veía gente que cada uno tiene sus cositas y se las trabajaban, pero que no era eso, y me gustó un montón. Y claro, ahí fue donde aprendí todo lo que sé ahora sobre ser trans, sobre vivir ser una persona trans sin esos miedos, sin ese rechazo. Así que no sé, fue algo como súper liberador para mí. Esta idea del desplazamiento, ¿no? De lo que se espera, de lo que espero, que cuál es el relato de ser trans, y lo que genera el aislamiento también, ¿no? De no tener otros espacios de gente con la que poder romper ese tabú, ¿no? Y esa idea del cuerpo equivocado. Y otra de las cuestiones que me parece potente, y a mí lo quiero leer porque me gusta esta parte, y me parece que es un cierre bonito, que es lo que hablábamos de la escuela, ¿no? Veíamos como la familia era como un lugar clave para poder existir, pero después veíamos que el relato mayoritario en la discusión sobre qué hacer y qué cosas hacer se daba en el contexto de la escuela, ¿no? Como un espacio en el que pasabas un montón de horas de tu vida, en el que era súper importante que no tener que estar explicándole a todo el mundo lo que te ocurría, de no tener que estar dando explicaciones, ¿no? Hablaban de los rumores, de las miradas, de ser, ¿no? El bicho raro. De ser el bicho raro en ese contexto, ¿no? Y entonces voy a leer un extracto que a mí me parece que nos da claves, ¿no? Para pensar ya no solo en la escuela, y también como cierre, pensar esto de la idea de acompañar desde la comunidad, no solo pensar en el acompañamiento como algo individualizado, sino como qué implica, ¿no? Qué implica lo trans en los contextos comunitarios y sociales. Y lo voy a leer desde el principio este extracto, ¿vale? Bueno. ¿Se me oye bien? Sí. Sí, vale. ¿Más o menos? Habitamos la escuela desde temprana edad, y en los límites de su geografía aprendemos vívidamente lo de nuestros cuerpos. ¿Cómo habitar la escuela cuando en ella se afianzan y reproducen los valores hegemónicos de género, capacidad o edad? ¿Cómo experimentar comodidad cuando se encarna la quiebra de esos valores? ¿Cómo construir un sentido de sí amable cuando son habituales los insultos de puta, subnormal, gorda, marica o travelo? ¿Es posible encontrar puntos de fuga en sus estructuras? ¿Grietas que permitan desbordar la rigidez que nos araña la piel al sentarnos en el pupitre? ¿Es posible que en las grietas crezcan flores? La realidad trans es como un seísmo para el edificio de la escuela o de nuestras comunidades. Podemos arreglar los destrozos y hacer como que no pasa nada, colocar cada cosa meticulosamente en su lugar, pintar de nuevo los baños de rosa y azul, enseñar geografía como si la sacudida no hubiera ocurrido, hacer de ello un secreto, instaurar el daño como una práctica educativa. Pero también podemos aprovechar los derrumbes para rediseñar el patio, inventar juegos con las piedras, tirar algunos muros que ya sobraban, pintar con nuevos colores e investigar sobre los movimientos tectónicos y la creación de cordilleras. En definitiva, mirar la realidad con nuevas lentes, enriquecer la vida escolar y abrazar la diversidad como algo que nos constituye. Evidentemente apuesto por lo último, también sé que no es una tarea sencilla, pero desde el espacio del aula y de la práctica educativa afectiva, desde donde podemos hacer una escuela diferente. Y eso puede ser una oportunidad para que crezcan flores en las grietas tras el seísmo. Vamos, antes de meterle mano a la copla, vamos a intercambiar para que todo el mundo nos podamos oír, ¿vale? Y conversamos un poquito, un cuarto de hora. Yo sé que os llevamos a ritmo. Hacemos un pequeño intercambio, luego disfrutamos del concierto y luego podemos seguir de una manera todavía más informal, ¿vale? Charloteando. Así que se abre la vela. Muy bien. Bueno, yo siendo medida de mis residencias, pero yo a nivel personal, primero darte las gracias, darte las gracias de este proyecto, ¿no? Porque venía justo, me compré el libro como hace un mes y venía justo en el autobús leyéndome una de las historias, porque no me lo he terminado, me estaba leyendo una de las historias y me emocioné muchísimo. Porque aparte de que las adolescencias me remueven, encontré algo que nunca había encontrado y era una historia que se parecía a la mía. Entonces, la primera historia cuenta que cuando encontró el término trans y primero se lo dijeron, salió huyendo. Y yo me he dedicado a conocer gente trans y nunca había encontrado a alguien que hubiera pasado lo mismo que yo. Yo conocí el término y dije ¡ah! Y huí de él durante muchísimos años. Lo conocí con 16, 17 años. Me he tirado pues hasta hace unos años intentando huir de mi verdad. Entonces fue como que me removió mucho y dije, wow, la potencia que tiene esto para darnos la oportunidad de tener espacio, no solamente en las adolescencias, que era algo que hablabas tú, ¿no? De tener un espacio de elaboración, de que alguien te escuche, unos cuidados, un afecto, sino de espacios para personas que después leemos y decimos, wow, oye, eso pasó, acá hay un lugar para mí también, ¿no? Y eso creo que es muy difícil. Y también me remueve porque yo hice un proceso parecido a este y precisamente porque no encontraba cosas como estas. Entonces, cuando empecé a salir del armario, estaba estudiando sexología y dije, pues voy a hacer el TFM sobre esto. Y me puse a entrevistar a personas no binarias sobre sus historias para escuchar mi historia, para entenderme, para poder escuchar otras voces, ¿no? Y ahí vi lo potente de poder escucharnos, porque muchos de nosotros no habíamos tenido ningún espacio, ¿no? Me imagino que los adolescentes, aunque ahora hay un poquito más de comunidad, algo de espacio, no tienen espacio para decir, alguien se sienta a escuchar todo esto y a que descargue, que no venga con un adultocentrismo ni una patologización ni a decirme cómo carajo tengo que sentir mi cuerpo y mi identidad, ¿no? Entonces me pareció súper potente, súper bonito. Entonces te lo agradezco desde también ponerle historias de afectos, porque esa idea de que las historias nuestras son dolor me da muchísima rabia, porque también tenemos otras cosas y si no hay otros discursos no podemos llegar a esas cosas. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a ti, qué bonito lo que has contado. Sí. Aprovecho además, tiro del hilo, que me ha parecido súper bonito. Tiro del hilo con lo del afecto, que antes se me quedó, pero que una de las cosas que creo que cuando hablaba de la brecha o la fractura afectiva tiene que ver con cómo cuando nos mueve podemos acercarnos de la realidad de otra manera, ¿no? Y creo que en el debate público que estamos teniendo sobre el tema trans nos olvidamos de esa parte, ¿no? Y a mí me parece que volver a lo humano, ¿no? Y al lugar del afecto es el lugar. A partir de ahí hablamos, ¿no? Pero llegar ahí, ¿no? A entender las historias desde ese lugar es el lugar. Que no nos olvidemos de la brújula. Tenemos sentimientos. No, y en lo del afecto, que me parece lo que acabas de decir, fíjate que no lo había pensado así, pero una de las cosas que ocurrían con las historias cuando sales de la pregunta típica, ¿no? Y te terminan cuando te cuentan lo que creen que le vas a preguntar, pero tú le estás preguntando por otras cosas, al final sale la persona y sale la alegría, sale el afecto, sale cuestiones muy bonitas, ¿no? Que era la parte más especial de la entrevista. Y eso de que te pongas. ¡Qué silencio! Sí, un silencio sonriente, eso sí. Sí, no sé si echarle al cante, a lo mejor el cante no suelta el... Sí, porque si es sonriente, están elaborando. Yo es que haría mi pregunta, por ejemplo, a mí es un tema que me toca muy directamente, que me afecta, o sea, que con el que no solo estoy muy familiarizada, sino tengo es una de las cosas que más pasión me enciende cuando escucho, cuando a lo mejor lo vivo mucho desde incluso el enfado a veces, cuando escucho algún comentario o cuando me justifican por qué son unas cosas o son otras, o qué es lo que hacemos los familiares de niños o niños, niñas, niñas, adolescentes, trans, que parece como que los hemos metido nosotros, estamos aceptando algo que tendríamos que corregir, pero de gente de mi edad que lo comenta, ¿no? Entonces, ¿verdad? Yo no quería traer esto después de lo bonito que tú has dicho, ¿no? Eso estaba callado, pero digo, voy a hablar porque aquí está todo el mundo callado, voy a decir esto aunque sea. Pero que es muy bonito que haya también espacios, eso, como lo que habéis comentado que hay en Canarias, ¿no? Porque sí es verdad que hay muchos espacios virtuales en los que la gente sí se siente con libertad y siente espacio seguro, pero luego en la realidad eso luego ya no es tan real. A lo mejor hay mucha divulgación, hay muchos creadores de contenido LGTB, hay mucho todo, pero y incluso se consume, pero luego a efectos prácticos ya no lo consumo tan abiertamente. Esto está guay de verlo en el TikTok, pero luego a lo mejor luego ya no soy tan tolerante. Que no tengo ni que ser tolerante, vamos, ¿verdad? Que no es. Entonces, pues, muchas gracias. Eso que decías en el. Una de las cosas que. Lo que leía antes del relato de Andrés, cuando dice lo de. Pensaba que era una nube de personas odiándose a sí mismas. Hay un momento previo en el relato de Andrés que es la primera vez que conoce a una persona trans. Y entonces, cuando él conoció a esa persona trans, lo que había era un tabú de lo trans. O sea, él sentía que no podía hablar con esa persona sobre lo que significa, sobre su tránsito. Claro, que es todo lo que tiene que ver con la cisnormatividad, ¿no? Y es que no, de esto no se habla, ¿no? Sabemos, pero no hablamos de esto. Claro, eso también forma parte, ¿no? Que creo que es una de las cosas, o sea, que no por estar en un espacio con personas trans, en sí mismo se va a dar una quiebra, un desplazamiento, una ruptura, sino que tienen que ser determinados espacios que lo favorezcan, que favorezcan ese cuidado, que tengan esa escucha, que no cataloguen y también orienten el tránsito en determinada forma, que no interpreten tus vivencias de una determinada forma, ¿no? Entonces, conseguir esos espacios no es fácil y lo de la pandi ha sido... claro, pero una cosa también muy particular... Pero la pandi tenéis que explicar qué es la pandi. La pandi, sí, la pandi fue un grupo que empezamos hace... ¿cuántos años? Tela. y el grupo lo empezamos porque había madres de personas adolescentes trans que estaban muy agobiadas porque habían hecho el tránsito, sus criaturas. Y esto de la, yo le llamo una cosa, le llamo la el mito del tránsito feliz, o sea, la idea de que porque transite ya va a estar bien, ¿no? Sí, es como, ya venga, ya está, ¿no? Se acabó, ya lo hemos hecho todo, y ahora qué más quieres que haga, ¿no? Y pues, vivir, ¿no? Hay que acompañar la vida, entonces... Claro, ¿qué pasó? Pues que empezaron a sentirse, pues, mal. Sí. Habían diferentes malestares que ocurrían y entonces dijimos, venga, sí, vamos a juntarnos. Sí. Y entonces nos juntamos y yo estaba ahí como flipando, como, sí, vamos a juntarnos y a ver qué ocurre aquí. Fue chulísimo. Una cosa que te voy a decir en cuanto a la pandite. Habla fuerte. ¿Verdad? Una cosa que te voy a decir en cuanto a la pandite y los espacios estos donde... puedes expresarte con más, más tú. Yo, o sea, una cosa que he vivido después de la transición es la hiperfeminización que hay de las mujeres trans y la hipermasculinización que hay de los hombres trans. Se piensa que, o sea, se exige que para que una mujer trans demuestre que es una mujer, tiene que ser doblemente más femenina que una mujer cis. ¿No? No sé, a mí era una cosa que me molestaba mucho. De hecho, yo viví lo que comentaste, el primero cuando vayas al psiquiatra antes de ir al endocrino para que el psiquiatra vea si eres apto o no para las hormonas, exagera la feminidad. Ve con vestido, maquillaje, juguete favorito, la Barbie. Que sí. Que yo con qué jugaba, que cuál era mi color favorito. Todo esto como si mi color favorito definiese. Pero es que nadie damos la talla. O sea, es que es imposible. Nadie damos la talla. Y si te digo que verde. ¿El verde dónde lo pones tú? El test de vida real. Sorpréndeme. Eso, el test de vida real. No sé, y ya es cuando. Ya cuando el hombre dijo, vale, hormona. Yo dije, vale. Adiós, hiperfeminización. Y ya empecé a ir de negro con pantalones. Y claro, no sé, la pandita fue un sitio en el que yo ya desde el principio podría mostrar ese aspecto, ¿sabes? No tenía que estar demostrando que yo era una mujer hiperfeminizándome, que también, graciosamente, es lo que cogen las TERF a la hora de hablar en contra de mujeres trans. Dicen. Es que se sobrefeminiza. Si yo no me sobrefeminizase, ¿me tomarías como mujer? No, ¿verdad? Vale. Entonces es eso, ¿no? El poder vivir mi experiencia trans sin que se me imponga los estereotipos. Caca. Y la Pandi pues, fue un espacio en el que empezamos a reunirnos y empezamos a vernos habitualmente y a, siempre pues empezaban por cómo estábamos, contaban diferentes situaciones, normalmente el cómo estábamos acababa la reunión, ¿no? O sea, sí. Ahí se acababa todo porque era hablar de estrategias además de cosas que iban ocurriendo, pero también fue un espacio para trabajar cosas, ¿no? Vinculadas sí. Con la corporalidad, con el deseo, con el género, o sea, dio espacio para eso. Pero también tiene una particularidad, que es que yo creo que es una experiencia como muy, muy única. Sí. Porque luego cuando hemos intentado con otro grupo, o con otro grupo de personas adolescentes, hay más dificultades. Entonces, no sé hasta qué punto había también cosas como muy específicas de las personas que formaron parte de esa primera Pandi, que favorecieron que el espacio se diera así, de esa manera, ¿no? Y que en esa apertura. Y para mí fue un aprendizaje brutal. O sea, para mí acompañarle fue recolocarme y entender totalmente la realidad desde otro lugar, ¿no? Y fue, me dejaron, yo me sentía muy agradecida porque decía, me están dejando estar aquí, ¿sabes? porque pasaban cosas que yo decía, me están dejando estar aquí y están contando todas estas. El ministerio te permite estar aquí. Sí, sí, era brutal. Y decía, es increíble. Parece que soy invisible, ¿no? Que están ahí. Pero se daban unos espacios muy interesantes, ¿no? Yo creo que muy ricos para repensar cómo lo hacemos, ¿no? Repensar el papel que están teniendo al final los TikTok y los, ¿no? Estas leches, pues. Dices, pues tienen un lugar, pero no es del todo el lugar. El lugar es físico, es carne, es piel, es otro lugar, ¿no? Lágrimas. Sí, y risa. Risa. Y decir, ¿cómo fue como hiciste para decirle a no sé quién? Pues yo me lo copio para decirle, ¿no? ¿Cómo lo engañaste? Sí, sí. No, algunos decían, pues ver que lo que me estaba a mí pasando con mi padre, decía uno, pues también le pasaba a no sé quién y que había pasado el tiempo y que ya tenía herramientas que nos contaba cómo hacer y yo veía que, oye, pues eran unas herramientas que podía utilizar. Hay que hacer esos espacios. Yo no he tenido la experiencia de adolescente, ya más adulto. Pero cuando yo fui a la unidad de atención a personas transexuales aquí en Andalucía, me he preguntado, bueno, ¿eres mujer? ¿Tienes mujer? No. ¿Qué quieres aquí? Es una persona no binaria, entonces, eso no existe. Yo sabía, realmente tienes que mentir, pero yo tengo claro, tenía claro que mentir no es mi cosa. Tampoco tengo respeto a la autoridad, entonces me da igual. Estoy ya muy claro. Entonces me busqué alternativas. Al final era tránsito en Barcelona, mi alternativa, que me ha entendido. Y con el centro de salud, hablar con el director para que me aceptan las vacunas y todo esto. Pero es, siempre se habla, Andalucía es tan avanzada en la atención de las personas trans, la ley trans, de la Realidad Sur. Y también con el SAS, el Servicio de Salud, la autodeterminación de identidad de género, entre dos opciones. Le costaba 4 años y 3 intentos que me respetaban como persona no binaria. Esta es la realidad que tenemos en Andalucía también. Y yo soy una persona adulta y he luchado tanto con la autoridad que a mí no me cuesta. Claro. Me imagino una persona adolescente afrontándose a esto. Pregunto que si sigue siendo eso actual, que sigue real, sigue siendo pasando, que vaya a un terapeuta que decide si puede. Hasta que no cambie la ley, sí. Ahora mismo una persona trans tiene que centrarse. Depende de la comunidad autónoma, por ejemplo, en Canarias ahora mismo han quitado el diagnóstico. Pero aquí en Andalucía. Yo creo que aquí también lo han quitado, sí, porque sí, por la ley del 2014. Pero en otras comunidades se hace. Yo me acuerdo, wow. Yo me acuerdo. Me recuerdo cuando me pidieron la nacionalidad acá, que me tiré un montón de estudiando. Yo llegué con 4 años, pero tuve que estudiar para entregar la nacionalidad. Pues para ser trans también tienes que estudiar unas oposiciones adecuadamente. Que nadie cumplió nada, o sea, que es absurdo. Te digo, también, yo me acuerdo, yo cuando empecé el trámite del cambio de sexo en el DNI, me acuerdo que todavía no estaba la ley trans canaria y tenía que hacer el test este. Y me acuerdo que me preguntaron si di la vuelta a un océano 30 veces en un año. Me preguntaron si era un unicornio, si medía más de 3 metros. ¿Cómo? Chacho, yo solo te he dicho que soy una mujer, ya basta, o sea. Pero pues, relaja, no sé. A ver si está buena, hija. Claro. Es que también hay que. Claro, o sea, tampoco lo cumplimos. Claro, o sea, es que no cumplimos nada. Ya ves. No se lo oye. Están sufriendo porque no se oye. No, ¿qué? Y otra cosa, verás, se puede ser trans y que también te falte una marea. Eso estaba diciendo ahora. Ese es el sector que está oyendo, claro. A ver, al sector que no oye. No puede nada. Bueno, eso nosotros cuántas veces hemos escuchado. A ver, pero o niño o niña, entre media no. Y digo, hostia, pues díselo tú. ¿Que te contente a ti o cómo? ¿O cómo hacemos con esto? Pero la gente tiene esa libertad de decirte las cosas. Sí, ya sé. No, yo no tengo ningún problema, pero una cosa a la otra es que y luego crece. O porque el día de luego crece. Luego no, yo me parece estupendo, pero cuando crezca, digo, hostia. Es que lo he decidido muy tarde. O es que lo he decidido muy pronto. Claro. Esas dos, ¿no? O sea, me voy a poner en modo Mari Mandona total. Sí, porque ya toca, porque si no la copla no. Sí, es que esto tiene que ver con que hay unos flamencos que tienen aquí sus actuaciones regulares. Entonces, para respetar su cita, pues por eso vamos así un poquillo apretados. Pero luego nos quedamos aquí y seguimos. Sí. ¿Vale? Bueno, entonces. Pasa para acá, vamos. Irene. Y Damián. Sí. Bueno, vamos a meterle mano entonces. Ahora nos despedimos de ella. Porque ahora toca esto, ¿no? Y quitamos. Sí. Y esto lo quitamos también, ¿verdad? Sí, todo así. De modo IKEA. Y esto, yo creo que soy capaz. A ver. Sí, ¿no? Te ayudo con la. No, yo. Ahí mismo, ¿no? Claro, pero con. Te ayudo con esto. Ahí vamos a meternos, ¿no? Entonces a la copla, al bucle y a todo lo que se ponga por delante. Que raye, eso bueno. Ah, género chico, claro, claro. ¿Me escucháis bien? Sí. Mi compañero. Vale. ¿Hay una risa? Bueno, Mañaneros Chicos es un proyecto musical de Irene Reina y Damián Villanueva, que versiona el folclore ibérico y latinoamericano. Son autodidactas, como los grandes genios de la zarzuela, y ponen su arte y su maña al servicio de esas canciones populares de las que más tarde se apropió el régimen. Mañaneros Chicos viene a devolvernos lo que nos pertenece, voy a dejar con ellos, que son para comérselo, con todo su eclecticismo, con papa. Especialmente no me voy a enrollar más. Necesito mi chuleta, porque como tenemos poco tiempo, voy a ir descartando cosas por delante. Ahí leyendo, ¿no? Y no sufráis quienes no nos habéis seguido la última WhatsApp, porque el resumen es que nadie estamos a la altura de casi ninguna norma, ¿vale? Ya sea en el terreno intercultural o en el terreno del sexismo o en el terreno así más capacitista, ¿no? O sea que todo era una WhatsApp con que nadie, afortunadamente, damos la talla, porque quien da la talla está peor. Ahora ya que hoy no me toca ni hablar. Sí, claro. Yo soy Irene Reina, Damián Villanueva. Somos Géneros Chicos, como ella ya bien ha explicado. Nosotros cantamos copla, hoy vamos a traer copla nada más, porque hacemos muchas cosas, pero no tenemos tiempo. Contamos cuentos, contamos la historia de la copla, de los porqués. Vamos a empezar, bueno, la copla siempre ha sido refugio, altavoz y de todo, de los márgenes. El colectivo LGTB ha estado siempre muy vinculado a la copla. Y vamos a empezar con un tema de, además, de un sevillano, Juan Mostazo, que hizo popular Miguel de Molina, que se tuvo que ir de España nada más que porque le dijeron maricón. Así que no es poca cosa. Sí, me lo voy a guardar aquí en el culo. Toma, hijo. Más o menos. También a tu vera, yo todo lo perdí. Bien pagada. Si tú eres la bien pagada, porque tus besos compré. Supiste dar por un puñado de panel, bien pagar, fuiste mujer. No te engaño, quiero a otra, creas por eso que te traicioné. No cayó en mis brazos, le di solo un beso y el único beso que yo pagué. Nada te pido, nada te debo, y entre estas paredes dejo sepultar penas y alegrías que te doy, me diste, y esa joya que ahora va a otro lucirá. Si tú eres la Para que no se vea el papel si me hacen una foto. Yo soy muy propia. Antes muerta que sencilla. Muy bien, claro que sí. Cinco hijos. Eso es lo que quiero ver. De amores, dolores, dame la porcaría y pon en mi cuna flores, dolores, que Dios te lo pagará. No me niegues mi serrana y el agüita de beber. Ten piedad, samaritana. No te da pena que llores, dolores. Tus piedad, samaritana, de lo amargo de mi ser. Y ahí no te da pena que llore dolores. Que si no me des gañito, y más sin micro. Por Dios. Una amiguita de agua. Podéis, podéis. No, no. No pasa nada, no explotáis. Amor de tanto celo, de tanto loco abrazo sin medida, de darnos por completo a cada paso. Se nos rompió en la mano un buen día, se nos rompió el amor de tan grandioso. Pudo existir tanta belleza, las cosas tan hermosas duran poco, jamás compró una flor dos primaveras, me alimenté de ti por mucho tiempo, nos devoramos vivos como fieras, más pensamos mucho en el invierno. Ni pensado. Esto es una recuperación de folclore andaluz, ya que han venido dos canarias. Bueno, es que hay gente de dos lados. La flor es...